ya no me quieres. O no te animas a decirme que otro amor tú tienes. Sufrir hoy me ha tocado a mí, veo que no te importa. Seguiré yo mi camino y deseo que seas feliz. Tal vez no quiera yo aceptar que no me perteneces. Tal vez no quiera despertar un día y no tenerte. Ya sé que no es fácil decir las cosas cuando duelen. No lo digas si no quieres, márchate lejos de aquí. Pensar en ti, en tu partida. Pensar en ti, en esta herida que tú me dejas. ¿Por qué te alejas? Decididamente quedará sola mi cama sin tu amor. Y deseo que seas feliz. Pensar en ti, en tu partida. Pensar en ti, en esta herida que tú me dejas. ¿Por qué te alejas? Decididamente quedará sola mi cama.